Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esto que es Playlist. Hoy tenemos un programa bastante, bastante bueno, como solemos tenerlo. Ay, qué humilde. Bueno, hoy tenemos una lista especial para las mujeres, viendo que se acerca el Día Internacional de las Mujeres, este 8 de marzo, que por cierto, en la radio tenemos una programación especial de... ¡Exacto! De 9 de la mañana a 9 de la noche, con música y programas especialmente dedicados para mujeres y para los hombres que queremos a las mujeres. Así es que tienen una buena oportunidad de escuchar buena programación este 8 de marzo, así es que no se lo pierdan. Antes de empezar, escuchamos a Emily Browning con este cover de Sweet Dreams, una canción bastante covereada. Pero me gusta mucho más esta versión, que a pesar de ser muy oscura, está bastante buena. Es del soundtrack de la película Sucker Punch. Bastante, bastante extraña esta película, pero muy buena. Bueno, por lo menos a mí me gustó bastante, buenos efectos. Y a continuación, pues vamos a continuar con las voces femeninas. Ya escuchamos algo tranquilo y oscuro, ahora vamos a cambiarle por algo alegre y festivo. Esto es rock. Odio cómo se pronuncia esto. Se llama Roikosop. Es un colectivo de música electrónica. La canción se llama The Girl and the Robot. Es algo bastante nuevo y no es muy conocido. Así es que escúchenlo. Ahí les va. I'm the swigger robot in the night. Call you up. Solo aquí, Radio Cusey. Mucha música en Radio Cusey. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros, no solo con el programa Playlist, sino con la radio en general. Tenemos una cuenta en Facebook, que es Cusey Radio FM. También a través de Twitter, arroba Radio Cusey, perdón, Radio Cusey FM. Y si ustedes tienen alguna propuesta, duda, pregunta, comentario, pueden escribir al correo contacto.radiocusey@gmail.com. También tenemos un blog en el cual pueden encontrar los horarios de los programas y un poquito más acerca de este proyecto que es relativamente nuevo. La página del blog es radiocuseyfm.blogspot.com. Ahí podrán estar en contacto con nosotros y pasarnos sus dudas, sugerencias, comentarios. También pueden hacerlo a través del Shoutbox en la página de Cusey Network. Ahí a la izquierda hay un chat. Ahí lo estamos leyendo. Si quieren mandar saludos o quieren decir algo, pues ahí estamos para leerlos. A continuación vamos con una canción bastante controvertida, muchas veces censurada, de una señorita llamada Lily Allen. Esta canción fue su segundo sencillo allá por el año del 2009. De su disco It's Not Me, It's You, No Soy Yo, Eres Tú. Y esta canción fue número uno y en Inglaterra, claro. Lo raro es chistoso quizás fue que fue escrita por Lily Allen específicamente. Ella dijo que era para el presidente George W. Bush. Así es, el anterior presidente de Estados Unidos. Y esta canción tiene un nombre bastante peculiar. Se llama Fuck You. Y lo van a escuchar en esto que es Playlist en Cusey Radio. Look inside your tiny mind and look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Well, that's not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful. Stay inside. que nos conecta. Kusai Network Radio. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. ¡Fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Kusai. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusai Network. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusai Network Radio. Kusai Network Radio. Mucha música hasta que quedes exhausto. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través del Facebook. Busquen Playlist, es el que tiene un dibujo de un cassette. Y también pueden buscarnos, seguirnos en Twitter, arroba el Kemish. Ahí podemos estar en contacto. También ahora mismo por el Shoutbox. Pues si quieren mandar saludos o comentarios o lo que quieran, ahí estamos. Escucharon antes a la señorita Lily Allen del disco It's Not Me, It's You. Esta canción dedicada para el presidente Bush. A continuación vamos a escuchar una canción que creo que ya es como todo un himno, toda una institución dentro del ska en México. Es una canción que es imposible, cualquier persona que haya, que le guste el ska, es imposible que no haya escuchado esta canción. Es bastante buena, tuve la oportunidad de alguna vez escucharla en vivo y es increíble la energía que tiene esta banda. Estoy hablando de Tijuana No, donde alguna vez fue vocalista la señorita... ¡Ah! Se me fue el nombre. Julieta Venegas. Gracias, señor operador. Un saludo a Ángel, que nos está ayudando al otro lado en los controles. Y bueno, vamos a escuchar a esto de Tijuana No, del disco Escándalo. Esto se llama Pobre de Ti. La van a escuchar aquí en Playlist en Kusai Radio. Kusai Radio. Thank you. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Acabamos de escuchar Pobre de Ti, de Tijuana, ¿no? Bastante representativa del género de esta canción. Un saludo para Diana Estrada y para Laura Arellano, que nos están escuchando. Un saludo para ellas. Y también un saludo para Mimi. A continuación vamos a escuchar una canción que tristemente fue un One Hit Wonder. Estoy hablando de la banda Four No Blondes. Esta canción se llama What's Up. Es raro, pero pues esta canción fue la única que pegó de ellos. Y pues el principal motivo es que la vocalista se suicidó. La canción está bastante buena. Aunque no sé, pero me parece que suena demasiado a la canción de Don't Worry, Be Happy. No sé si a alguno de ustedes también les suene parecido, pero a mí bastante. Como solo estoy esperando a que después de la primera parte digan Don't Worry, Be Happy. Es extraño, la primera vez que la escuché creí que era como un cover o algo así. Pero bueno, vamos a escuchar a esto que es Four No Blondes y su canción What's Up. Y la van a escuchar aquí en Playlist en Cusey Radio. Top of my lungs, what's going on? time my life is still trying to get a bat. Creepy, you love her. QCI Radio. De Guadalajara, México. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio QCI a través de QCINetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio QCI FM. QCI Network Radio. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Acaban de escuchar a Four No Blondes con What's Up. Un saludo a Alessandra Bautista, que nos está escuchando desde el DF. También a mi hermanita Mimi, que también nos está escuchando. Creo que es la más joven que nos escucha. Tienes 2 años, qué bonito. A continuación vamos a escuchar, pues ya escuchamos algo bastante tranquilo, así es que vamos a seguirle con este ritmo para terminar con fuerza. A continuación, esta canción, bueno, a la hora de hacer la lista me costó mucho trabajo decidir qué canciones iba a tener, porque pues hay demasiadas artistas mujeres que son muy buenas, y en la lista había 3 mujeres que no podían faltar. Esas son Eli Guerra, Lo Blondo de Hello Seahorse y Natalia Lafourcade. Entonces, casualmente encontré esta canción, que por fin salió una versión de estudio. Esta canción la cantaron originalmente las 3 juntas en lo que fue la celebración por el bicentenario de México, de la independencia. Y la verdad fue muy muy buena esa interpretación. Ahora hay una versión de estudio. El disco se llama Travieso Carmesí, de la directora Alondra de la Parra. La verdad está muy buena esta canción. La canción se llama Solamente Una Vez y está interpretada por esas 3 grandes de la música en español actualmente, que es Eli Guerra, Lo Blondo y... disculpen. Se me fue. Olvídelo. Escuchémosla. Esto es Solamente una Vez, del disco Travieso Carmesí, de Alondra de la Parra. QCI Radio. El prodigio de amarse. hasta que cantan en el corazón. Solamente una vez. Acabamos de escuchar Solamente una vez de este trío. Bastante buena esta canción, la verdad. Estas voces increíbles como para escuchar en la noche. Ahora está bastante buena. Un saludo a Alessandro Bautista, que nos escucha desde el DF. Y a Patti Cravioto, que nos escucha por primera vez. Un saludo a ellas dos. A continuación, pues vamos a seguir con esto tranquilito. Para continuar con fuerza. A continuación, esta canción bastante viejita, no recuerdo de qué año es, pero es por ahí del 2000, no es cierto, como 2004 más o menos, de esta señora canadiense Nelly Furtado, que al principio su música era bastante tranquila, soul, algo así. Pero últimamente se volvió demasiado popero, incluso haciendo duetos con algunos raperos de muy mala calidad, la verdad. Me ha decepcionado esta mujer. Estoy hablando de Nelly Furtado y de su primer disco. Esto es I'm Like a Bird. Y la van a escuchar aquí en playlist en Cusey Radio. Cusey Radio. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is all these years, yes, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. And

La moldura contiene de toda su estructura y el contenido decidió matar toda estructura. Pura cepa para partir perdiendo, perdiéndose valor al detalle de un gran comienzo. Mejor mirar atrás, analizar todo el complejo manejo de una industria que solo quiere forcejo. Eso yo lo dejo para partir saliendo. Ya bajé demasiado y el sol está naciendo. Se abre mi telón 77 transmitiendo. Voy a partir de cero, cero es mi atuendo. Moviendo mi pieza con un largo enroque. Mi tablero no quiere que a los peones se toque. La reina es una más de todo este gran retoque. Enfoque, enfoque, hasta que no se equivoque. Oh, luego, cabecea la nuca. La batería te marca y la caja te desnuca. Golpe instantáneo directo a la bazooka. Si caduca la onda, es porque ya no suma. Empezaré desde el comienzo. La cuestión, voy a partir de cero. Regresar al inicio. Empezaré desde el comienzo. La cuestión, tiempo. Voy a partir de cero. Acaban de escuchar a Anita T. Jones con eso que fue Comenzar de Cero. Bastante buena esta canción, como algo para introducirlos al mundo del hip hop. Recuerden que tenemos más programas en esto que es Kusei Radio. Hay programas de todo tipo a todas horas. Les recomiendo que sea una pasadita por radiokuseifm.blogspot.com para que puedan ver los horarios. En un ratito más comienza Pupilas Deportivas, un programa de deportes bastante, bastante chido, la verdad, vistos desde un enfoque de gente común y corriente como nosotros, y no solo fútbol, sino todos los deportes. Eso es lo que se me hace bastante bueno de este programa. A continuación, pues ya se nos va el programa, pero un aviso, acaba de haber hubo una explosión en un laboratorio en el CUSEI y hay una nube de gas tóxico, entonces tengan un poco de cuidado. Esa es una noticia que salió en Notisistema, entonces no es algo inventado. Si nos están escuchando, pues traten de evitar el edificio E y el F. No hay ningún lesionado, pero Protección Civil está evacuando a los alumnos de estos edificios, es que estén pendientes. Me imagino que en los demás edificios no habrá nada de problema. Es un área acordonada nada más, así es que no se acerquen mucho. Pues el programa se nos ha acabado y los voy a dejar con un doblete, dos canciones bastante buenas. La primera es de los Basement Jacks, se llama Take Me Back to Your House. Y la segunda es una que es bastante popular en este momento. Sonó en el Super Bowl. Esa es Madonna junto con Nicki Minaj y junto con LMFAO. Es Gimme All Your Loving. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook. Busquen Playlist y ahí regálenos un like. También Twitter como arroba el Kemish. La primera canción que van a escuchar es de los Basement Jacks, Take Me Back to Your House. Y la segunda es Gimme All Your Loving de Madonna. Nos escuchamos el siguiente martes. Esto fue Playlist. Adiós. So tired, so tired, so tired, so take me. Sexy and I know it, show it. Baby girl, this your moment. Work it, own it. Give me your love, devote it all. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same. You gotta step into my world. Girl, your man look toe up. You should be with me 'cause I'm swole up. Knock it out the park, home run. Worth of your money, I'm on one. A million, call me Scott, I am, I know Willie. Like a bird, jump, and I really can't breathe without your love. Don't kill me, so. Quiere escuchar.